en El Salvador. En este país se realizan consultas públicas para presentar una propuesta de ley que prohíba la minería metálica. Las organizaciones sociales consideran indispensable promover una normativa al respecto. Nuestro corresponsal Alfredo Carías nos detalla. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador está llevando a cabo foros de consulta pública sobre la nueva propuesta de ley de prohibición de la minería metálica en este país. Nos comenta su representante Carlos Flores. Estamos haciendo una de las actividades de socialización de lo que nosotros llamamos una nueva propuesta de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador. En el año 2006, la Mesa Nacional Frente a la Minería presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que en ese momento reformaba la ley de promoción de minería metálica, que fue aprobada en el país en el año 1995 y reformada en el año 2001. En ese momento, la propuesta buscaba reformar esa ley. Esa ley regula, además de la minería metálica, regula la minería no metálica, que es piedra, que es otros materiales. Desde el año 2006, en la Asamblea Legislativa, esta propuesta nunca ha sido revisada. Ya son 7 años de estar en el archivo de esta comisión, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y ante esta situación, nosotros creemos que es necesario remozar el debate de la prohibición de minería metálica. Es necesario establecer nuestra posición de manera concreta y de manera tajante frente a otras posiciones que han aparecido por parte del Ministerio de Economía. Nosotros creemos que ante esta situación es necesario esta nueva propuesta, en la que la virtud principal de esa propuesta es abandonar los otros temas. Dejamos de lado la discusión de la minería no metálica y nos centramos en decir concretamente en dos artículos: se prohíbe la exploración y explotación de minería metálica en El Salvador. Cualquier otro elemento ya está mal que bien regulado en la ley anterior. La consulta pública sobre la propuesta de ley de prohibición de la minería metálica es apoyada por organizaciones sociales y las comunidades en resistencia, como es el caso de Sensuntepeque, en Cabañas, que ha detenido la exploración de la minería en su localidad contra la transnacional Pacific Rim de capital canadiense. Nos manifiesta la activista ambiental Vidalina Morales. Desde las comunidades, ¿verdad?, en resistencia contra los proyectos mineros metálicos en este país, sin duda es una... Para nosotros es de mucha preocupación el que se lleven a cabo estos proyectos en nuestro territorio salvadoreño. Las comunidades ya hemos visto las afectaciones en estos procesos simplemente de exploración. Entonces estamos aquí porque queremos compartir nuestra preocupación, también queremos compartir con la sociedad salvadoreña un nuevo anteproyecto de ley que presentaremos el 1 de octubre a la Asamblea Legislativa, en donde pues específicamente pedimos a la Asamblea la prohibición definitiva de esta industria. Eso nos mueve pues a estar aquí ahora compartiendo y estar llevando a cabo diferentes actividades a nivel nacional. Hemos realizado foros en Cabañas, en Chalatenango, y se van a seguir desarrollando pues este tipo de foros para socializar esta propuesta que, como mesa, acompañado desde las organizaciones sociales y desde las mismas comunidades, pues hemos elaborado. El Salvador es uno de los pocos países en América Latina que se ha opuesto a la minería metálica, consiguiendo que se detenga momentáneamente. Pero esto le ha representado altos costos, como el asesinato de 5 activistas y demandas millonarias contra el Estado, que se han ganado gracias a la convicción y organización de la gente de las comunidades, con el respaldo de organizaciones sociales. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.